Como mi sentimiento del suelo y me hizo renacer. Y ella, la que fue tu amiga y me curó la herida, me salvó la vida y restauró mi vida, y le pertenezco de cuerpo y de alma. Y ella me tomó en sus brazos y me dio un abrazo al verme muriendo. Me dijo te quiero y al pasar del tiempo le entregué mi alma. Un día me brindaste mil sueños, mataste partiendo. Lo siento, pero ya no puedo aceptar que regreses donde ya no hay nada, nada. Y ella, la que fue tu amiga, me curó la herida, me salvó la vida y restauró mi vida. Y le pertenezco de cuerpo ideal. Para Emiliano, Samara y Santiago Tapia, el cariño de su papá. Me curó la herida, me salvó la vida y restauró mi vida.